Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en el programa de Millones contra Monsanto. Esto es A Desafaltar y hoy es el undécimo programa, así que lo festejamos. ¿Por qué? Porque sí, porque es el undécimo. ¿Cómo le va, Jimena? ¿Cómo anda? Hola, compañera, ¿cómo está? Se la escucha con algunos problemas para venir, pero usted siempre viniendo igual, siempre poniéndole el pecho, vamos para adelante. Sí, justamente, no podrán con nosotros. Problemas de pecho, bronquios y demás porquerías invernales me han atacado, pero así es, no podrán con nosotros, así que estamos acá dándole batalla. Vamos. Bueno, muy contentos porque hoy nuevamente se han sumado más radios que nos están retransmitiendo, así que un saludo y buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos a qué hora nos están ¿no? reprogramando por ahí. En cualquier momento vamos a decirlo en otros idiomas también y ya nos agrandamos y nos amplificamos. Buen día, entonces, a todos los radio escuchas. Y bueno, esto, como siempre decimos, es el programa del colectivo Millones contra Monsanto. Estamos transmitiendo desde el estudio Nora Cortiñas. Nos gustaría estar en el estudio Norita Cortiñas en este momento tomando un té, ponele. Claro. Pero no, es el estudio llamado Nora Cortiñas en la radio Porqué. Uh-huh. Es la radio del Movimiento de Documentalistas. Y siempre inauguramos el programa explicando quiénes somos. Y somos un grupo de luchadoras y luchadores comprometidos con el cuidado de los bienes comunes. Es un colectivo independiente de los partidos políticos, antipersonalista, anticapitalista, antipatriarcal, horizontal y autogestionado. Bueno, y para el programa de hoy vamos a estar hablando con Sofía Gatica sobre el aniversario de la lucha que se está cumpliendo en Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, contra la instalación de la planta de Monsanto. Además vamos a estar preguntando acerca de los bloqueos que se estuvieron realizando durante la semana. Ya el programa anterior, la semana pasada, estuvimos cubriendo un poquito esto. Sobre las denuncias, vamos a estar hablando de las declaraciones que también hicieron los funcionarios de Monsanto en San Luis. Bueno, hay muchas cosas más que atraen este horrible tema de cómo insiste Monsanto, ¿no? Ah, caramba. ¿Cómo insiste? No, sí, claro. Vamos a leer algunas noticias. Sí, de esta sí. Semana. Arrancamos porque hubo muchas y de para todos y para todas. En Santa Fe se presentó por tercera vez una propuesta para reformar la ley de fitosanitarios. Parece que la tercera vez puede ser la vencida. Así que de la mano de la multisectoral Paren de Fumigarnos, este año ingresó por tercera vez a la legislatura de la provincia de Santa Fe un proyecto para modificar la ley y regular así las fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas y escuelas rurales. El proyecto contempla la prohibición de las fumigaciones aéreas, la limitación de las terrestres y la implementación de producciones agroecológicas en las franjas protegidas. Nuestro país está cumpliendo con objetivos del Plan Estratégico Alimentario 2020, mediante el cual se prevé alcanzar en 10 años una producción granaria de 157 millones de toneladas. Frente a las actuales 100 millones que se están produciendo. Ajá. Esto no es algo para festejar, porque esto lo que quiere decir inmediatamente es que va a haber mayor concentración de la riqueza, ajá, un derroche increíble de agrotóxicos y pueblos envenenados y pérdida de biodiversidad. Esto lo tenemos comprobado y parece que ese es el norte hacia el cual algunos funcionarios intentan dirigirnos. Un reciente estudio del CONICET dio a conocer que en la Antártida había partículas de endosulfán. No. Este veneno se utiliza en plantaciones que están en la pampa. O sea, no es que están sembrando en la Antártida, por lo menos no por ahora. Pero el estudio este nos muestra que si este plan estratégico 2020 sigue adelante, posiblemente el veneno que ya está en la Antártida empiece a hacer más estragos de los que hoy ya está haciendo. Sí, quizá lo lleven a cabo, ¿no? El plan estratégico, vamos a ver quiénes sobreviven para verlo. Y además, esto me hace pensar cuando hablamos de 500 metros más 500 metros menos de la fumigación. Claro. Y acá estamos a miles de kilómetros. Claro. Y tenemos que recordar que esta es la tercera vez que se presenta la propuesta. No solamente que se tienen el desagrado de hablar sobre estos 500 metros más, 500 metros sí. menos, y que hablan de que la deriva, de que no, de que si el viento, sí. de que se la trae, de que si la lleva. No, no, no. Además de todo eso, de tener ese debate que es absolutamente vil, sí, tienen además el tupé de rebotar estas modificaciones y ni siquiera darles eso, darnos eso. Sí, bueno, Antártida tampoco va a estar para ustedes, muchachos, así que no. Abriendo los ojos. Unos que sí abrieron los ojos fueron los vecinos de Bauer y de Juárez Celman, porque escracharon el sábado el gobernador de Córdoba a José Manuel de la Sota y el intendente Ramón Mestre. Acá hay gente que empezó a decir, muchachos, basta, están golpeando las puertas. ¿Quieren? Son audios del scratch. ¿Cuándo lo escracharon al gobernador y al intendente Mestre? Cuando inauguraba un tramo de la Ruta Nacional 36 a la altura justamente del pueblo de Bauer. El proyecto de vertedero de la municipalidad prevé que al cabo de 10 años de operación se siga enterrando el 90% de toda la basura producida. La protesta tuvo lugar a un kilómetro de la inauguración, pero llamó más la atención que los discursos oficiales, obviamente. Digo, no, vamos a ver. Así estamos dirimiendo las cosas importantes, porque uh-huh. los vecinos y las vecinas están saliendo a la calle, no lo pueden evitar, y mientras cortan cintas antes de las elecciones, están los vecinos diciendo, paren, muchachos. La cuestión es que policías equipados para reprimir amenazaron con detener a vecinos si se aproximaban al gobernador. Le hacen un cerco sí. de protección al gobernador contra los vecinos y vecinas. Es cuadro increíble. Patético, ¿no? Qué cuadro patético. Yo, avísenme cuando sea gobernadora de la Antártida. No no te veo igual sí. de gobernadora. No, ponele gobernador en un islote de un iceberg en la Antártida. Avísenme cuando mis vecinos sí. no puedan llegar a mí y que me tengan que hacer un cerco de policía porque ahí... Cuando estés paseando en un púlpito blindado. Sí. Bueno, perdón. El próximo enterramiento para la basura de la ciudad de Córdoba y más de 15 municipios periféricos funcionaría durante 30 años, recibiendo durante ese periodo aproximadamente, ¿cuánto? 24 millones de toneladas de residuos. 30 años, 24 millones de toneladas. Uh-huh. En un informe elaborado para la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, a través del Instituto Superior de Estudios Ambientales, ISEA, declaró que la zona de Bauer es óptima para la erradicación del nuevo vertedero. ¿Qué quiere decir que sea óptima? Óptima. No. Bueno. Acá, como que hay gente que está... La llamada zona óptima, existen vertederos históricos, vertederos recientes y basurales a cielo abierto que colocaron a la ciudad bien alta en el ranking de las más contaminadas del país. Debe ser por eso que es óptima, total, claro. Ya está jugada. Claro. Le damos a esta. Sí, sí. No sé cómo lo deben haber puesto en un informe eso. El vertedero de Potrero funcionó durante 28 uh-huh. años y fue cerrado el 1 de abril del 2010 tras una intensa lucha vecinal. Allí se acumularon unas 12 millones de toneladas de residuos y su remediación sigue pendiente. Fue conocida esta lucha ahí en Bauer y bueno, parece que van a tener que insistir para no terminar siendo el basurero de Córdoba y de la Argentina. Totalmente. Bueno, estuvimos presentes, se realizó esta semana la jornada contra la minería. Por quinta vez en la Argentina, fue parte del Día Mundial contra la Minería. Hubo actos en todo el país, también en Uruguay, Colombia, España, México, Ecuador, Perú, Panamá, Brasil, Chile, Venezuela, Francia, Canadá y Estados Unidos. Nutrida convocatoria sí. tuvo. La convocatoria fue... a los pueblos a manifestarse a favor del agua y la vida, en defensa de un ambiente sano y equilibrado, libre de tóxicos y reactivos, en defensa de la madre tierra, los glaciares, ríos, mares y cordilleras. Este año el posicionamiento sobre la actividad extractiva de metales y minería, se sumó la oposición al fracking, los agronegocios y todas las actividades vinculadas a este modelo. Por eso nosotros nos encontrábamos ahí, sumados también a esta convocatoria. En nuestro país hubo actos en Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Río Negro, Chubut, Tucumán, Neuquén, entre otros. Sí. Las actividades fueron diversas. Nosotros estuvimos acompañando a la Asamblea Buenos Aires No a la Mina, que realizó una concentración frente al Congreso Nacional, en donde hubo videos, audios, música en vivo, y además fue un momento maravilloso, a pesar del frío, para encontrarnos y abrazarnos entre todos. Ahí trajimos el testimonio de la compañera Ana Brizuela de Aldalgalá, que lo compartimos con ustedes. Bueno, soy Ana Brizuela, soy de Aldalgalá, Catamarca. Estoy acá en este momento me encuentro en Buenos Aires, frente al Congreso, apoyando esta lucha en contra de la mega minería, porque nosotros somos un pueblo que venimos resistiendo hace 18 años, o sea, digamos, ya tenemos desgraciadamente instalada una mina ahí, Minera La Lumbrera, que está con juicio, que la justicia sigue mirando para otro lado, ya lo saben todos, digamos, todos menos los gobernadores. O sea, bueno, no voy a extender más porque cuando me voy por... me da cosa. Y bueno, estoy acá para seguir apoyando y quiero que cada vez nos hagamos más y más, porque estoy convencida que lo único que podemos cambiar, movilizar las cosas, somos la gente, nadie más que la gente. Y en el momento que tengamos que votar, poner a alguien ahí en ese congreso, a ver quién va a ser el que va a hacer leyes que sean para el bien de todos y no pensando en unos pocos, porque desgraciadamente este modelo es para unos pocos, ¿no? Es hecho por unos pocos y para unos pocos, donde nosotros no estamos incluidos. Los pueblos somos los sacrificados, digamos, porque es donde están los recursos y donde este modelo quiere ir y terminar, digamos, de sacrificarnos. Que Aldalgalá es un departamento que ni siquiera, vos vas a la agencia de turismo, o sea, las agencias no lo venden Aldalgalá a Catamarca. ¿Por qué? Porque justamente eso ya es un plan que viene. Porque Catamarca, Aldalgalá nunca fue un departamento minero, jamás, estamos rodeados de riqueza, pero no nos hacía falta eso. Sabemos que hace falta la minería, todo lo que sea, pero hay una minería de por socavón, no queremos una minería tajo abierto a 15 kilómetros de donde nosotros vivimos, ¿eh? Y lo único que hay ahora es enfermedad, es cáncer nada más lo que hay, porque es la verdad, y enfermedades súper raras que nadie sabe lo que es, o sea, los médicos lo saben, pero está todo callado, porque la plata calla todo, absolutamente todo. Y bueno, si no nos damos la mano a la gente, así con las redes, unos con otros, nos tenemos que unificar, como dijo este compañero recién, entre todos, y bueno, seguir luchando, y creo que sí lo vamos a lograr, estoy segura que sí. Entre todos, más con la generación de estas jóvenes y con toda la gana, y que somos muchos, yo no tan joven, pero bueno, vengo luchándola también con todo. Te pregunto, ¿cómo sintieron ustedes estando luchando tanto tiempo en soledad esta movida que se está haciendo y que trasciende fronteras de países, de ciudades, y que se nota que hay toda una movida mancomunada mundial de hermanos y hermanas despertando? Es por eso, o sea, yo sentí una emoción porque allá en Aldalgalá, en estos momentos, hoy se juntaban. Hay una asamblea de las mujeres del silencio y hay un grupo que es donde yo estoy, generalmente hago todo, ayudo para esto, para caminar, para andar, para todo esto. Se juntaban en la plaza 9 de julio de allá a una jornada así de mateada, o sea, unificándonos en todos lados, desde Centroamérica hasta la Patagonia, todos los pueblos, todas las asambleas se están unificando, y creo que es la manera, y creo que de esa manera vamos a poder dar vuelta a la yoca, y estoy feliz y me da más fuerza, a mí personalmente me da mucho más fuerte, a pesar del frío. Allá la Pacha nos mandó nieve ayer, porque sabemos que estamos todos cuidándola, ¿viste? Y bueno, y hace falta el frío también, para que mueran las pestes en el verano. Qué lindo escuchar sabias palabras de cómo funciona el ciclo de la naturaleza, ¿no? Algunos están maldiciendo, diciendo el frío, bla, bla, bla, bla, y gente que vive cerca de los cerros, que vive cerca de nada, del río, del agua, están bendecidos diciendo qué bueno que llega esto, qué bueno que llega la nieve, y qué maravillosas esas palabras para sumar, para seguir en la lucha. Qué entendimiento de lo necesario, claramente. Cuánto a veces nos han alejado a los que estamos en las grandes ciudades de esta lectura de la naturaleza. Bueno, y para terminar, decimos que en Esquel los vecinos autoconvocados recordaron, se sumaron también a las actividades de este día con una placa que desmontaron del plebiscito del 2003 y se manifestaron contra los candidatos mineros. Después vamos a estar hablando de estos candidatos sí. mineros, las declaraciones de Jaguar también, pero bueno, eso va a ser parte de lo que sigue. Vi unos tiros al blanco, pégale al Jaguar, dice. No, che, con eso no. Bueno, si querés vamos a un tema. El tema está en el disco de No a la Mina. La que van a escuchar hablar es Marcela Crave, que ya estuvo acá en este programa con nosotros. Y les recomendamos muchísimo que compren este disco de No a la Mina, porque realmente están ayudando a una buena causa. Y acá estamos, en las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pituil, luchando con todo el dolor del mundo, gritando que nuestros gobernantes nos traicionan de una forma tan cobarde, diciendo que acá ellos van a hacer con la minería lo que ellos quieran. Y acá estamos nosotros para defender nuestras montañas, nuestras vidas y nuestro futuro. Acá estamos. Estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Acá estamos. Estamos juntos. Y acá seguiremos estando siempre luchando para cuidar nuestra tierra. Acá estamos. Cada vez más fuertes. No estamos solos. Cada vez más grandes. Cada vez más. Acá estamos. No estamos solos. Estamos juntos. Nosotros, la cordillera. Estamos juntos. Todos los países del tercer mundo que se están defendiendo de esta gran traición. No estamos solos. De esta entrega. Y de este saqueo que nos propone. No estamos solos. Estamos juntos. No estamos solos. Estamos juntos. Y vamos a seguir estando. Y acá estamos. No estamos solos. Estamos juntos. No estamos solos. Estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Y acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Estamos juntos. Estamos juntos. No estamos solos, estamos, no estamos solos, no estamos solos, cada vez más. Y acá estamos, seguimos, incentivadas por las palabras, ¿no?, que acabamos de escuchar, y estamos también juntos para ver qué vamos a hacer con este Monsanto que ahora sale del oscurantismo y viene a poner la cara un poco en San Luis. No, Monsanto está evidentemente acorralado y deschavetado. Deschavetado, sí. Sí, sí. Declaraciones, esto es que roza lo ridículo, sí. Uno no sabe si reírse, ponerse a llorar. Monsanto dijo ante los medios y los vecinos del Valle de Conlara, San Luis, que bueno, ahora vamos a extendernos, pero dijo frases como esta: Monsanto es una empresa muy chiquita, grande es Coca-Cola. No. Yo no conviden. Sé. Si, sí, era estándar. No sé qué era lo que quería hacer. Por favor. Digamos que Monsanto, el monopolio que tiene Monsanto es solo comparable con el de Microsoft. No hay otro monopolio de ese tipo, y es una empresa, por supuesto, de las 10 empresas más importantes del mundo, de mega multimillonaria. Eso lo imaginás vos, es muy chiquita. A mí me encanta esta que dice, discutan con los estados. No nos molesten, muchachos, estamos trabajando. Discutan. Le faltó decir, hagan un partido político. Claro. Como este, me suenan las palabras, sí, no quiero sí, profundizar, pero a mí sí. me suenan esas palabras. Es hagan verdad. Un partido político y presentes elecciones. ¿Quién es? Nosotros somos una empresa chiquita. ¿Quién fue la lumbrera que emanó estas frases? La alumbrera. Justamente. La minera alumbrera debe haber sido que les está tirando algún tóxico extraño. Fue Francisco Dopico, representante de Asuntos Gubernamentales de Monsanto, y las dijo, sin ponerse colorado, durante un encuentro con vecinos en el municipio de Santa Rosa con Lara, como decíamos, en San Luis. La resistencia local al avance de la empresa en la zona hizo que la multinacional más grande de semillas del mundo tenga que salir a poner la cara. No dieron muchas respuestas en general y se negaron a dar datos acerca del tipo y la cantidad de agroquímicos que aplican en los campos que explotan en el Valle de Conlara. Y las movilizaciones en el Valle comenzaron con la noticia de que esa podría ser la zona elegida para abastecer los 216 silos de 137 toneladas de semillas de maíz transgénico que Monsanto está montando en la localidad cordobesa de Malvinas, Argentina. Esto ya lo habíamos adelantado en unos programas atrás, cuando, por suerte, y muy, muy rápidamente los vecinos de El Valle con Lara se juntaron para hacer el corte de la ruta, que apenas pudo ser como difundido en Facebook, y ya lo cortaron. Al día siguiente estaban movilizados. Déjame decirte solo dos cosas de una entrevista que es imperdible, que la pueden buscar en internet, pero que estos lugares en donde están, reconocen que están produciendo, pertenecen a Eduardo Elstein, que es casualmente controlador del grupo inmobiliario IRSA. Para que sepamos que todo tiene que ver con todo. Bien. Cuando terminó este Dopico, el enviado de Monsanto, dijo: la Asamblea de Malvinas no representa al pueblo. El pueblo apoya a Monsanto. Es un cara rota este muchacho que desconoce que en un estudio de la Universidad Católica y del CONICET, el 87% de los vecinos de Malvinas reclama una consulta popular para decidir si van a aceptar o no la instalación de Monsanto. Y para hablar sobre esto tenemos a nada menos que Sofía Gatica en línea. Hola, Sofía, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Las Jimenas acá. Hola, Jime, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Contentas de estar hablando con vos. Lamentamos esta excusa. Sí, tenerte que hacer esta introducción y bueno, cuántos temas tenemos para hablar. Hoy se está cumpliendo un año de esa asamblea que estaba hoy reunida en Malvinas. Te queríamos preguntar, en principio, cómo fue eso, cómo se encontraron hoy en ese festejo del aniversario, aunque calculo que les gustaría encontrarse festejando otras cosas, pero bueno, por lo menos están unidos y en la lucha. Sí, mira, acá estamos reunidos, justamente recién empieza la reunión. Y bueno, estamos haciendo un balance de todo lo que nos ha pasado, sobre todo lo último que hizo Monsanto, que fue el viernes pasado, cuando nos amenazó y nos hizo una denuncia penal. Eso, ¿nos puedes contar cómo fue la amenaza? Nosotros estábamos bloqueando predio desde las 6 de la mañana y bueno, se presentó el comisario Altamirano y nos dijo que llegaba una orden de desalojo y que venía de infantería. Jamás llegó esa orden. Nosotros estuvimos ahí, nos vinieron, nos fotografiaban, autos nos venían a filmar, hasta que, bueno, después nos citan de tribunales de que nos habían hecho esta denuncia los abogados de Monsanto por dos artículos. Uno de los artículos era por bloquear el predio y no dejar entrar los camiones, y lo otro porque habíamos golpeado a la gente de Monsanto, cuando jamás se los tocó. Jamás se los tocó. No, eso es claro. Después, ¿cómo termina eso en la fiscalía? Porque tengo entendido que ni siquiera ellos creyeron que tenía asidero la denuncia falsa que había hecho Monsanto. Sí, nos citan a nosotros, vamos a tribunales, vamos acompañados por el comisario mayor Mario Tornavaca. Nos dice, hablen, nos dice el fiscal. Y yo le digo, ¿cómo que hablen? Si usted es el que nos ha llamado, le digo, usted... Claro, hable usted. Claro, y me dijo el abogado que no, que contemos al fiscal para que no nos imputen ni nos lleven detenidos. Bueno, contamos la situación y el fiscal nos dijo que no nos detenía ni nos imputaba porque nos había estado escuchando y que prefirió escucharnos a nosotros. Entonces yo le dije, ¿sabe por qué no nos detiene ni nos imputa? Le digo, porque estamos en época electoral. Y este es un costo político que alguien, un político, tenía que cobrar. Por eso no nos imputó. No, la denuncia esa que hace los abogados Monsanto pasó a la Fiscalía 1, turno 6, y bueno, no sabemos a quién es dirigida porque nadie la vio. Eso te iba a preguntar, todavía no pudieron verla, la denuncia que Monsanto hizo contra ustedes todavía no tuve, es algo raro realmente. Sí, nadie la ha podido ver. Darío, el abogado de las madres, se presentó ayer para tribunales, todavía no había llegado el expediente, así que no sabemos si la denuncia está hecha contra las tres personas estas, que sería Gastón, Matías Marisa y yo, y no sabemos si está hecha contra nosotros, contra todos, o qué es lo que dice, no sabemos. Bueno. Mientras tanto, el comisario mayor Tornavaca dijo que no habíamos golpeado a nadie, que él había estado desde temprano, y se quedó declarando, haciendo un escrito para decir eso, que estaba mintiendo Monsanto. Sí, claro, bueno, una de las tantas veces, no, digamos, no se sonroja Monsanto por andar mintiendo, pero en este caso es increíble porque hay videos que ustedes han firmado en donde se ven estos enviados de Monsanto haciendo señas como que iban a matarlos y filmándolos a ustedes, mientras ustedes se los ve pacíficamente manifestando en la ruta, al lado de la ruta, y esta gente venía a... bueno, a amenazarlos y a mostrarse en una actitud desafiante, claramente. Sí. Y esto sí, así que sí, es gravísimo lo que está pasando. Te digo que nosotros no vamos a permitir la instalación de Monsanto, no la vamos a permitir, aunque tengamos que dejar la vida, porque a nosotros ya nos han arrebatado nuestros seres queridos y no nos queda nada. Bueno, Sofía, te despedimos, te agradecemos que hayas estado en el programa. Vamos a estar sacándote antes. No sé si querés dar un último mensaje, sobre todo esto de septiembre, que sabemos que se va a hacer un festival en Malvinas Argentinas contra Monsanto, para hacer una primavera sin Monsanto. Bueno, te dejamos con ese mensaje y te agradecemos que hayas estado en el programa. Estamos luchando contra Monsanto, esperamos en septiembre a verlos. Y una sola cosa, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Seremos millones contra Monsanto, millones, millones, millones, y los vamos a reventar. Tierras ajenas. Sí, la Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de tierra, 9,3 sí. millones de hectáreas de tierras vecinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. Pretendidas. Sí, qué miedo que me da. Qué miedo que me da. En la mitad de casos, los propietarios sufrieron, por supuesto, violencia. La Tierra equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 857 casos, afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos. El 64% de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario, por supuesto. Claro. El propio estudio publicado por el Ministerio de Agricultura, a ver, ellos mismos no tienen ni siquiera necesidad de ocultarlo, dice, y estoy citando, sin dudas que el inicio de las disputas debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares. Sí, claro. Recordamos que esta misma secretaría, este mismo ministerio es el que se jacta de haber favorecido la agricultura familiar, cuando sí. Estamos hablando en paralelo de este mismo estudio. El 52,3% de los casos en el 53% de los casos se registraron amenazas y presiones para desalojar. En Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén, Río Negro fueron las provincias que encabezaron el ranking de amenazas. El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se intensificaron con el gran crecimiento de la mega minería y el desarrollo y la de nuevos propietarios fantasmas con títulos dudosos que se habían hecho en el fondo de la casa. Ese 53% miente. José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, declaró: ya sabemos cuál es la enfermedad, es el agronegocio. Sí. Ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman. Pero sí, acá no hay represión. No, acá no. Pero acá no, bueno. No sé qué. Pero José Luis Castillo. Es una sensación de represión que hay. Es una sensación. No. A ver si todavía Famatina anda el galato y no va a estar. Era. No, son todas sensaciones de represión. No. O los compañeros del Mocase que son asesinados o desalojados o metidos presos por policías que están de civil, ¿no? Eso son sensaciones. Sensación. Hablando de represión. Sí. Entre el 20 y el 27 de julio del 76, las fuerzas de seguridad de la dictadura ejecutaron uno de los innumerables temerosos operativos. Esta vez fue el partido jujeño de Ledesma el escenario elegido. Durante una semana, los militares provocaron cortes de luz para secuestrar a unas 400 personas. Policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa Ledesma allanaron y saquearon viviendas en Libertador General San Martín y en Calilegua. En vehículos de la empresa se trasladaron más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecieron días y meses atados y encapuchados. Tras las torturas e interrogatorios, algunos prisioneros fueron liberados o enviados a comisarías. 30 permanecen aún desaparecidos. El médico Luis Aredes, intendente de Ledesma y esposo de Olga Márquez de Aredes, fue uno de los secuestrados desaparecidos. Desde entonces, Olga llevó adelante una lucha incansable en la ciudad del Libertador General San Martín, acompañada por madres de Plaza de Mayo y muchos vecinos que no olvidaron quién fuera intendente y defensor de los derechos populares. Olga Aredes murió el 17 de marzo del 2005, víctima de vagososis, enfermedad que produce la materia prima para hacer papel que sale de la caña quemada al aire libre por la asesina empresa Ledesma. Hace solo 2 años, en la madrugada del 28 de julio del 2011, unas 700 familias agobiadas por la falta de tierras decidieron tomar terrenos en la empresa Ledesma. Se dice que el Libertador General San Martín es como un huevo frito, donde la clara es Ledesma que abraza y ahoga a un pueblo que representa la yema y los fritos son sus habitantes. La represión dejó más de 30 heridos y 4 muertos. Quizá no haya ningún otro acontecimiento que refleje con semejante contundencia la simbiosis entre el poder económico y la represión genocida de los militares. Bueno, y en el mismo sentido tenemos que decir que esta semana se cumplió otro aniversario de la masacre de Napalpí. Aquella mañana del 19 de julio de 1924, 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, Chaco. El entonces gobernador Fernando Centeno ordenó: procedan con rigor para con los sublevados. Según datos de la red de comunicación indígena, durante 45 minutos la policía descargó más de 5.000 balas de fusil sobre la reducción de Napalpí. Palabra toa que paradójicamente significa lugar de muertos. Los aborígenes y criollos reclamaban una justa redistribución de la cosecha de algodón o vivir de la provincia para trabajar en los ingenios de Salta y Jujuy, casualmente, que ofrecían por paga. Para la versión oficial se trató de una sublevación indígena. Una vez más. Sí, increíblemente la historia parece que sigue hablando de lo mismo. Parece que los muertos siempre se siguen contando de este lado. Los grandes emporios siguen estando. Napalpí en 1924, donde parece increíble, pero una salida podía ser ir a trabajar a Ledesma, que en ese momento ya existía, que en el 76 estaba siendo cómplice de la dictadura genocida, asesinando y secuestrando gente. Y que en el día de mañana, el 25 es el día donde se hace la marcha del apagón. Ahí se recuerda y se marcha los 10 kilómetros hasta General San Martín, recorriendo la ruta, recorre varios cañaverales, entonces salen de entre las cañas los trabajadores que se van dando. Hace un año me tocó estar ahí y todos teníamos la gran ilusión de verlo a Blaquier sentado en el banquillo de los acusados, por fin. Y este monstruo, lo que ya sabemos, ¿no? Se empezó a excusar por su edad, no se presentó, entonces había una videoconferencia con Buenos Aires. Pasó un año, seguimos diciendo: perpetua, a la basura, bestia, entregadora, monstruosa de Blaquier y todos los cómplices civiles que caminan acá nomás, andan cerca. Todavía hay heridas. Y en este estudio de Nora Cortina, tenemos que homenajear esa memoria, mantenerla viva. Y bueno, para ellos este tema de Tamara Castro, también alguien que nos abandonó, pero que tenía mucho para cantar, y compartimos este tema que es hermoso. Porque soy esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar. Yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad. Porque tengo derecho a la vida, porque sé que merezco un lugar, a esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Porque soy esa parte del mundo que sueña un futuro, que busca un lugar. Solo pido respeto a esta causa y que la balanza reparta igualdad. Mientras quede un pehuen en la sierra y una quena lastime al pasar, no habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra usurpar. Y podrán alambrarme los lagos y esos montes podrán acerrar, pero el bravo tropel de mi sueño no podrán enlazarlo jamás. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Soy un grito que toma conciencia, no busco clemencia ni pido piedad. Solo quiero cuidar esta herencia que ayer mis ancestros supieron negar. Ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar. Nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás. y esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sal, y en el río se vuelve agua dulce. Hay otro, hay que envenenar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Yo no quiero arriesgar esta audiencia, no busco clemencia ni pido piedad, solo digo tomemos conciencia y demos herencia de la humanidad. Seguimos en Radio Porqué. Para escuchar los programas anteriores podés entrar a la página de Facebook de A Desasfaltar. También en Millones contra Monsanto vas a encontrar el link para ir a desasfaltar. Ahí vamos a dejar unas herramientas, ¿no? Como para que vayas desasfaltando por claro, tu casa. Claro, unos guantes. Sí. Este... Ah, ya hace falta, ¿eh? Vamos. No, vos decís a mano limpia. Va. Sí, sí. Bueno, esta semana tuvimos declaraciones desafortunadas para hacer dulce y sí. repartir, envasar y repartir. Sí. Algunas de esas, es increíble porque uno dice, ¿qué les pasará, no? Porque estas declaraciones que tienen, cómo se pisan como la almeja, cómo se entierran con la lengua. Uf. Es hermoso. Y tenemos una compañera de radio de FM Caleuche, que es increíble el trabajo que hace con el ministro Jaguar y precandidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, que le sacó unas declaraciones que son maravillosas. Yo no sé si primero presentarlas y después escucharlas, o querés primero decir alguna como para ir... Sí, sí. Como para tener fresco el oído. A mí me gusta una, por ejemplo, que dice: el monocultivo de soja que se está impulsando en Chubut no se trata de una industria extractiva y que sorprende la cantidad de comunidades originarias que en Argentina se están enriqueciendo con la soja, ¿eh? Ah, no, sí, yo te digo, están todos, lleno. Sí, están todos en Nueva York, los lleno. Indígenas. Sí, sí, sí, yo estuve viendo muchos sí, originarios, sí, juntando. Fiji, sí, no es. Saben qué hacer con el dinero. Cuánta no. inmoralidad. Sí. También dijo, bueno, por supuesto, él se autocalifica como un gran defensor de la minería, pero escuchemos el audio, sí, porque el sí, audio es impagable. Creo que sí, sí, creo que mejor que lo diga él. Bueno, soy Ana Brisela, soy de Andalga, la Catamarca. El actual modelo nacional, esto significa profundizar la extracción de los recursos naturales, megaminería, soja, no, eso está instalado. Fracking. Soja a fondo. Y no es un modelo extractivo, es un modelo productivo. La soja se produce, no se trae. Hay que sembrarla primero. Hay que sembrarla, hay que desmar, hay que correr territorio no, a pueblos originarios. Hay que lograr más tecnología. Los pueblos originarios están haciendo soja en la mayoría parte del país. A ver, nosotros tenemos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde hace 6 meses, un proyecto en el que estamos trabajando con 150 pueblos originarios de toda la Argentina para restitución de derechos, para restituirle la tierra. ¿Qué pasa con los COM que no son recibidos? No, déjame hablar, me quería interrumpir, no me quería... Bueno, pero usted tiene su discurso que ya lo conozco. Y conozco también el otro, el que sale únicamente en internet, el que no lo toman los medios masivos. Pero yo te estoy diciendo lo que estoy haciendo. O sea, no es casualidad que un ministro se preocupe con estos temas. No hablé de la soja, porque la soja no es extractivo, no mezcles producción con extracción. Porque muchos pueblos originarios, te sorprende la cantidad de pueblos originarios ganando de plata con la soja. ¿Soja para quién? Para los que la producen y que se llenan los bolsillos y la venden a $550. No importa a quién se la vende, es cuanto vos cobras. ¿O para quién? ¿Petróleo para quién? Para todos. ¿Vos pensás que esto es tuyo? No. Entonces, si no es tuyo, es de todos. Y es lo que estamos haciendo. Este es un proyecto de 40 millones y lo repartimos entre todos. Se lo ha alegado persona no grata en nuestra provincia. ¿Por algunos? ¿En la provincia? Por varios. ¿En la provincia? En la zona, en la región. ¿Dónde? Uno, nómbrame. Esquel, solamente. No, Esquel y la Unión de Asambleas Patagónicas, que se reunió acá en Comodoro Rivadavia, también lo ha declarado de la misma manera. Está bien, porque no le gusta. Mira, yo te lo voy a decir de una manera. Es por el modelo extractivo específicamente. Yo te lo voy a decir de una manera, si se quiere, cómica. Yo quiero la lista de los que me declararon persona no grata por el modelo extractivo para que nunca más puedan viajar por aerolínea o por cualquier línea aérea en avión, porque es metal. Una lista negra sería. No, es una lista negra. Yo defiendo determinado modelo, pongo la cara. Ahora, con el único que debatí es conmigo. Claro, el resto de los funcionarios a veces quieren... Y en campaña, porque de otra manera no siempre. Lo ves, no tenemos perdóname, el gusto. El no a la mina me lo pintaron en diciembre. ¿Qué campaña? Si no, digo diciembre... el debate, el poder hacer esta nota, por ejemplo. Acá con vos, porque yo estoy hablando en Esquel de la minería desde noviembre y diciembre del año pasado y sigo hablando, y voy a seguir... Pero no debatiendo, sino bajando un discurso netamente a favor de esta idea que está siendo cuestionada, de acuerdo, ¿no? La cuestión... no solamente por Esquel. Vos querés tener un debate personal conmigo, esto no es periodístico. No, me gustaría que el debate sea público. Yo te doy el debate, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque defiendo la minería. ¿Cuándo van a entender que defiendo la minería? ¿No te gusta? Ahora, ¿vos podés convivir o no convivir con alguien que defienda la minería? Yo soy un genocida, tengo pinta de genocida que ando matando gente por el mundo. Vamos, ya, Bart. Hay gente que para esto se pone una nariz. Una sí, nariz. No. Él lo dice sin nariz roja ni negra, ¿eh? No. Recordemos que Jaguar está declarado persona no grata también en este programa, en este estudio. Ha sido declarado persona no grata. En todas mis futuras existencias y mis pasadas, Jaguar, sos un genocida. Sos un caradora. Das lástima, sos un patético y sos el precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. No, pero la frasecita es... Soja a fondo, loco. Soja a fondo. Me recopa. Soja a fondo. Impresentable, cínico. Y cuando empieza a decir, ¿soja para quién? ¿Ah, sí? ¿Soja para quién? Soja para los Grobo. ¿Oro para quién? Oro para Barry. ¿Petróleo para quién? Petróleo para Chevron. Impresentable. ¿Qué para todos? No entendés nada. La otra vez, mira, ya no recuerdo cuál era el puestito que íbamos a poner en la esquina, pero ahora va a haber un puestito de petróleo para todos y todas. Sí. Tenemos la carne, tenemos el pescado y va a venir el puestito de petróleo. Sí, es nuestro. Sí. Sí, es nuestro. Yo voy a ir con un tanque de 50 litros y decir, loco, deme mi petróleo si es mío. Bueno, en el mismo sentido hubo otras declaraciones de las cuales no vamos a tener audios por obvias razones, nos lo ahorramos, nos vamos a ahorrar algunas cosas. La presidenta de la Nación dijo, yo sé que algunos se subieron a torres de YPF, pero no hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba toda la guita a Argentina y no invertían un solo mango acá. No hacían nada. No pasaba nada de esto. Nadie se quejaba. Los E estaban textuales. Perdón, pero... Disculpen todo esto. Pero yo tomo de la misma. Ayer yo preguntaba que alguien que le dé la medicación, por favor. Es una persona grande y nadie le da la medicación. La medicación igual se la dio Darío Aranda. Sí, porque a estas cuestiones Darío Aranda... Gracias por existir. Sí. Respondió que sí, que había reclamos anteriores y que no siempre hay que estar mirando para la Corporación Clarín. A veces hay que mirar a la gente que reclama, que ¿cómo? Claramente está no sale por TN. Y que en este caso es el pueblo mapuche que denuncia la contaminación de Repsol en Loma La Lata desde 1995. ¿Cuándo? 1995. Ajá. Sí, no sé qué estaría haciendo Cristina en ese momento. Pero por ahí no se enteraba por eso. ¿Puedes decir que el pueblo mapuche es parte de los 40 millones? No. Ah, no. Ah, no. Por ahí era por eso. En el 97, la Defensoría de Menores de Neuquén, a pedido de las comunidades, inició una causa para exigir al gobierno la provisión de agua potable. Quiere decir que hacían reclamos y exigencias en este sentido. Sí. En abril del 97, la justicia hizo lugar al pedido y ordenó al gobierno de Neuquén la provisión de agua de manera permanente y realizar estudios médicos a todos los niños y tomar las necesidades... las necesidades para asegurar la prevención del medio ambiente. Por supuesto, el gobierno de Neuquén... Nunca lo hizo. No, claro. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en el 98 un informe ambiental sobre la contaminación petrolera de Añelo y Pehuenches, en cercanías de Loma La Lata, confirmando la contaminación. 2001, por si hacía falta algún otro dato para la bibliografía de Cristina, le decimos que en el 2001 se presentó en la Universidad de Comahue un estudio en laboratorio alemán, por si lo que hacíamos acá no era suficiente, que tenía más de 1000 páginas sobre el impacto de la explotación hidrocarburífera en el ambiente y la salud de Loma La Lata. Y en el 2002, como si esto fuera poco, las comunidades Painemil y Caxipayim escribieron a los tres poderes exigiendo que se cumpla el derecho básico a la consulta a las comunidades. Presidencia de Fernando de la Rúa, Secretaría de Energía, Débora Giorgi, y nunca tuvieron respuesta. Así que esto viene... Débora Giorgi me suena que es funcionaria actual, Anduvo diciendo unas cosas... No, caramba. Bueno, y finalmente el futuro llegó hace rato. Nosotros hablábamos de este tema, siguiendo... con las, los comentarios del sur. Nosotros la semana pasada hablábamos de los peligros del fracking y lamentablemente sí. El lunes se registró el primer terremoto en la zona de fracking de Argentina. Fue en las cercanías de la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, donde YPF perforó 3 pozos no convencionales con técnicas de fracking. Los pozos son LPXP, Sarasa, pero están ahí, pueden consultarlo. Sí. Ninguno de los pozos cuenta con su respectivo estudio de impacto ambiental, como debe ser, no tenemos ningún papel en regla, ni se ha llamado audiencia pública. Esto es lo que están denunciando los compañeros del centro, no, perdón, de la Asamblea, sí. De la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, y en la fuente que informó sobre este terremoto, que tiene una magnitud de 5,4 en la escala de Richter, que debe ser, es el Centro Nacional de Información de Terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos, Golden, Estados Unidos. Por las dudas, que también diga que estamos inventando esto, porque estas cuestiones que para la presidenta son de generación, ¿no?, espontánea. Alguien enloquece y se sube a una torre, alguien enloquece y empieza a decir, hay muchísimas razones por las que no debemos permitir el fracking. Uh-huh. Aquí hemos entrevistado a especialistas del tema, no opinólogos. Uh-huh. No cuánto dinero trae, qué va a pasar con las divisas, el decreto de entrega y bajada de pantalones que se ha firmado con Chevron. No. Ni siquiera a gente que está en este momento en campaña electoral y que utiliza esto como una artimaña política. Así, porque también los hay, porque supuesto. También dan lástima y dan asco. Sí. Sépanlo. Cada vez que hacen eso, que se los ve defendiendo en un momento estas técnicas y pidiéndolas y exigiéndolas, y ahora defenestrándolas, ustedes también dan asco, ¿eh? Todos. Para ellos, un temita les vamos a dedicar que cantan nuestros amigos de Café Tacuba y Lila Downs, que se llama Perro Negro. Por la calle, una sombra se dibuja loco frío. ¿Dónde va ese perro, perro negro? Entre el humo que aparece por el bar, no se encuentra con la parca, porque se hizo un trato para gobernar. Ese perro pareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes, busca la verdad, dice la verdad. La verdad, oscuro del rincón municipal, por un eco en el tiempo, por la mano de ese tata principal. Que se venden, que se compran, pensamientos que nos daba para pensar. Que se buscan, que se encuentran, las preguntas que se deben preguntar. Quiere, quiere, quiere, quiere, quiere todo. Quieres, quieres, quieres que te quiera. Quieres, quieres, quieres que te adore, adore, adore. Quieres que te implore. Quiero, quiero, quiero la verdad. Y quiero, quiero, quiero la verdad. Quiero la verdad. Quiero la verdad. Bájate de arriba de la mesa. Vení para acá que hay que terminar de hacer el programa, che. Qué temazo. Un qué temazo, temazo, un temazo. Nos bailamos todo. Revoleamos los auriculares. Agarra el micrófono. Mirá, dale al rincón el micrófono. Sí, no te agites que no estás bien de salud. En la operación, Damián se fue. Se fue. Sí, sí, sí. Se fue, revoleó todo. Es un heavy loco. Se fue a hacer pogo mosh por ahí. Bueno, vamos a la agenda, vamos viendo a ver qué nos depara este fin de vacaciones para los que están con chicos a cuestas y para los que no están con chicos a cuestas y tienen ganas de contarle a los chicos de qué va la vida más allá de los cines, los pochoclos y todo el plástico. Claro. Desde el martes pasado y hasta el domingo 28 se están festejando los 6 años en Bella Tropa. Felicidades. Hermoso. Felicidades. El programa incluye yoga, música, charlas, talleres, proyecciones, huertas, bioconstrucciones, paseo por la aldea. Una maravilla. Sí. Algo imperdible. Están acá en Ciudad Universitaria. No te tenés que ir hasta otro planeta, aunque parece otro planeta. Entra al Facebook, que es Facebook, la barrita Bella Tropa, y te interiorizás de qué va estos 6 años de la aldea. Así es. El jueves 25 hay una movilización por obras hídricas de saneamiento y de infraestructura para evitar inundaciones. Esto comienza a las 10 de la mañana, es en Lomas de Zamora, y pasará a las 12 horas por la estación Avellaneda y a las 13:30 estará en Plaza de Mayo. Así que se viene una marcha desde Lomas de Zamora hasta Plaza de Mayo y lo convoca el espacio Intercuencas, jueves 25. Desde el jueves 25 hasta el domingo 4 va a haber pasantías vivenciales al interior del movimiento campesino de Santiago del Estero, del MOCASE. Sí. Una instancia para conocer desde adentro la problemática de 9.000 familias campesinas e indígenas que resisten a violentos desalojos, fumigaciones y desmontes con las banderas de la soberanía alimentaria y reforma agraria integral. Informes en pasantías MOCASE, es MOCASEBC, porque es vía campesina, @gmail.com. Qué bueno eso, qué buena, sí, experiencia. La... Sí, no me lo digan dos veces. Tentadísimas. Sí. El domingo 28 de julio, a las 9 horas, habrá una jornada de concientización, el cantadero La Rioja no se toca, contra la explotación minera de uranio en un sitio de valor ecológico único. Organiza la Asamblea Riojana Capital. También el domingo, de 12 a 18, va a haber una feria de consumo responsable en Diagonal Sur 600, Cava, más de 75 emprendimientos sustentables, indumentaria, alimentos, artesanías y muchísimas cosas más. Talleres y muestras, obviamente, es libre y gratuito. Y el mismo domingo, de 14 a 18 horas, va a haber una vegantiferia en Plaza Italia, en Cava también, donde podremos escuchar charlas, talleres y degustaciones que combinan veganismo, alimentos que no provengan de animales y gratiferia. Así que todo libre y gratuito. Y una en el sur de la provincia de Buenos Aires, con Urbano Bonaerense, está la MOCA, que finalmente nos hizo el domingo pasado, se pasa para este el domingo. De 14 a 19 es la muestra de organizaciones culturales y comunitarias autogestionadas de la zona sur, charla, música, baile, semillas, de todo un poco. Es en Bursaco, en la estación Bursaco, del lado este. Bueno, el domingo también, de 15 a 18, esto lo venimos hablando y promoviendo, que va a haber una marcha nacional simultánea en contra de Chevron y el modelo de entrega, el saqueo y la contaminación. ¿Por qué? porque la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Neuquén y Río Negro, que es miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la UAC, y de la Unión de Asambleas Patagónicas, UAP, convoca a una marcha nacional el 28 de julio contra el acuerdo firmado entre YPF y Chevron a favor de la vida, del agua y de los derechos humanos. Dicen, basta de entrega de nuestros territorios, de nuestros bienes comunes, la naturaleza, basta de saqueo, basta de muerte, basta de contaminación, basta de corrupción y de impunidad. No a las multinacionales en nuestros territorios, no a los agronegocios con utilización de transgénicos, no al fracking, no a la megaminería, no a la energía nuclear, no a la construcción de megarrepresas, no al plan IRSA, no a la re-re de ningún gobierno, no a la reforma del Código Civil, no a esta reforma judicial, no a la ley antiterrorista, no a los decretos como paradigmas de gobierno, tomando decisiones a espalda de los pueblos y reduciendo el país a una gran zona de sacrificio. Y sí, sí, porque sí hay otro sí, sí a la matriz energética y productiva que sea compatible con la vida, sostenible, libre y limpia. Bueno. Marchemos juntos el 28 de julio en todo el país, en cada territorio. Se puede enviar la organización de cada una de las marchas que se esté haciendo a apca.noblogs.org o apca2012@austistici, bueno, Austistici. Es difícil, igual que uno, vayan escribiendo apca2012@austistici, primero con S, después con C, punto org. Igual en la página de Millones contra Monsanto, claro, vamos a subir a hacerla más fácil. Esta información. ¿Sabes por qué es esto? Austistici, Nodo 50. Porque siempre tenemos gente que nos espía, porque efectivamente estamos está bien aplicadito el proyecto X, entonces tenemos que utilizar listas seguras como Austistici. Sí, sin duda. Bueno, no tenemos más para hoy, nos vamos despidiendo. Hoy fue con todo. Hoy fue con todo. Intenso. Intensísimo. Así que nos vamos a ir con un cuento hermoso de Galeano, de Tambo Grande. Sí, que un poco viene a cuento de esto de la venganza de Atahualpa, que él relata muy bien en Las venas abiertas de América Latina, y que acá, muy tranquilo, en una entrevista que en donde de fondo se pueden escuchar, además de la música, si agudizan mucho el oído, se pueden escuchar los cubiertos, porque se ve que es en un bar y que Galeano puede, incluso en un bar, llegar a este nivel de intimidad y de profundidad que nos transporta a todos. Así que es Galeano hablando de la dignidad a la que parece que nos quieren arrebatar y que no nos acostumbremos, pero que existen. Son ejemplos de dignidad, como el de Tambo Grande, como el de Skelly, como el de tantos otros, ¿no?, que se multiplican y de los que tanto nos gusta hablar. Por mi parte, nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo a todos. Hasta el próximo programa, entonces. En el año 2002 ocurrió un episodio poco difundido, pero que vale la pena conocer, reconocer, propagar para que se contagie. Ocurrió en un pueblo pequeño de Perú que se llama Tambo Grande, que era parte del desierto hasta que sus habitantes lo convirtieron en un vergel, en un paraíso de las frutas mejores que el país produce. Y en este mundo de frutas y de felicidad modesta pero cierta, de golpe irrumpió una empresa llamada Manhattan, que decía ser canadiense, pero que en realidad era estadounidense, como ocurre con casi todas las empresas mineras que ahora andan, estas empresas filantrópicas trayéndonos la gloria, la felicidad, la prosperidad, que dicen ser canadienses para que no nos asustemos, pero todas son de Estados Unidos y se ponen el disfraz de canadienses porque la ley canadiense les conviene más, entonces se registran allí. Y porque además Canadá tiene un prestigio que no es el mismo que el de Estados Unidos, que en fin, produce pánico bastante justificado en varios lugares del mundo y en América Latina en especial, porque han sembrado nuestra tierra de dictaduras militares siempre en nombre de la democracia. Y entonces esta empresa canadiense, bueno, que en realidad no era canadiense, Manhattan, aparece un buen día en ese pueblo paradisíaco que era Tambo Grande, con la noticia de que se tienen que ir todos, porque ellos compraron el pueblo, el suelo y el subsuelo, se lo compraron al gobierno. Y además, con la buena noticia de que ellos son pobres que ignoran que bajo tierra hay oro. O sea, son pobres ricos. Y la empresa, para compensar, recompensar a estos pobres ricos, les va a otorgar viviendas nuevecitas y una pensión mensual. Y hasta algunos van a llegar a tener empleos en las minas de oro que van a ocupar el lugar de este pueblo que era pobre, pero que ahora va a ser rico, riquísimo. Y el pueblo de Tambo Grande, al parecer recordando la experiencia de Atahualpa, se negó. La experiencia de Atahualpa, porque la experiencia de Atahualpa fue una suerte de metáfora de todo lo que ocurrió en nuestras tierras con el tema del oro y de la plata. Aunque sabida la historia, no está mal repetirla. Cuando llega Pizarro, el conquistador, Atahualpa le da la bienvenida, Pizarro lo atrapa, lo hace prisionero y exige un rescate. El rescate era una habitación llena de oro y dos habitaciones llenas de plata. Inmensas, innumerables caravanas de indios trajeron a Cajamarca ese rescate para liberar al rehén, que era su príncipe, su rey. Bueno. Y Pizarro recibió muy contento el precio del rescate y en lugar de liberar a Atahualpa le cortó la cabeza. Yo creo que esa experiencia es muy ilustrativa de lo que pasa con estos señores, Pizarro o la empresa Manhattan o los mil y un nombres que tienen ahora estos gentes o empresas que vienen a anunciar la buena aventura. Tenemos la dicha de contener oro, de contener plata y por lo tanto vamos a ser todos prósperos y felices. Bueno, la historia de Atahualpa parece que no fue olvidada por el pueblo de Tambo Grande, que dijo, no, a nosotros no nos engañan, ya sabemos de qué hablan. Y durante mucho tiempo, no recuerdo ahora, pero no menos de 4 o 5 años, llevaron adelante una lucha incansable contra la empresa Manhattan, que reivindicaba el derecho de apoderarse del pueblo que había comprado. A tal punto llegó la resistencia popular, con más de un muerto, por cierto, que quedó en el camino, que al final el gobierno de Perú, muy acorralado por las presiones internas y también por la presión internacional, no tuvo más remedio que aceptar un plebiscito. Bueno, que los habitantes de Tambo Grande decidieran. 98% votó por la expulsión de la empresa, que tuvo que irse con el rabo entre las patas. Linda, linda lección que nos dio ese pueblo pequeño, para que todos sepamos que no siempre nuestra historia es una historia de humillaciones incesantes, que también somos capaces de dignidad.